MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Entramos acá como con mucha injundia y de repente se nos va la lengua. Bien, estamos por aquí ya listos para una transmisión más después de un receso un tanto obligado, ya saben, por la situación por la que pasamos. Pero pues ya estamos aquí listos para retomar todo esto, que es algo bien, bien interesante, bien padre, el poder compartir con la audiencia, el poder socializar a través de un medio como es la radio por internet. Y pues bueno, pues estamos aquí ya retomando estos controles. Ya saben que estamos acá en una casa haciendo la transmisión, desde casa más bien haciendo la transmisión a través de internet y a todo el mundo. Los medios pues nos permiten ya hacer todo esto, ¿no? Transmitir, tener una radio en casa, tener una televisión también. Pues no sé, poder hacer muchas travesuras acá interesantes y creativas con estos grandes medios digitales. Que pues hay que utilizarlos de la mejor manera, ¿no? También para, de alguna forma, pues compartir cosas positivas, ¿no? Como es el caso de la transmisión que hacemos, compartiendo experiencias, vivencias, anécdotas de que vivimos los rockeros día a día en nuestro andar, ¿no? Con esta, acompañados por esta grandiosa música que es el rock. Pues bien, vamos a empezar a saludar a la banda por acá, que se empieza a hacer presente. Un saludo para el buen Mitra. Mitra dice aquí, Mitra ahí compartiendo acá la transmisión a través del chat oficial de Metal Blood. El buen Mitra, un gran camarada y colaborador acá de la casa del rock. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por ahí. Y quién más por acá, pues a ver, está por aquí compartiendo Alexan también un texto. Vamos a esperar a que lo mande Alexan, a ver qué nos dice. Un saludo también para el grupo de realización cinematográfica de acá del Faro al Rosario, Faro Azcapotzalco más bien. Y este grupo comandado también o dirigido, ¿no?, por los maestros, por la maestra Estrella Medina y el maestro Antonio, que son grandes maestros, grandes profesores, que comparten todos esos conocimientos que ellos han atesorado durante bastante tiempo y que se discuten ahí en las clases, ya saben, de cine, toda la onda del guión, lo que tiene que ver con la filmación de cortometrajes o hacer entrevistas y toda esta onda. Y es bien interesante, ¿no?, tener toda esa... mal, ¿cómo les diré? No es tan, bueno, sí es como una retroalimentación, porque también nosotros de alguna forma pues hacemos preguntas, ellos nos responden y bueno, sacan de todas nuestras dudas, ¿no? Y eso es muy padre, contar con profesores así, ¿no? Con que se convierten en tus camaradas y te apoyan en los proyectos que también quieres hacer, quieres realizar, ¿no? Bien, pues por acá, vamos a ver, ¿qué más está por aquí escribiendo? Un saludo para Alexa, a ver, aquí dice Alexa, dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para escuchar y compartir buena música. Vientos, Alexa, qué bueno que ya andas por acá lista para escuchar buena música. Por acá dice, bueno, pues por acá mi alumno, Arturo, también acá se pone en contacto. Vientos, saludamos a Arturo. Bien, pues por acá también Uyuala, que también ya anda ahí listo, el buen Uyuala, un camarada también que ya tiene rato que nos conocemos y que estamos por acá compartiendo también en algunos programas, compartiendo buena música que él también nos hace llegar por aquí, por este medio. Bien, pues vamos a lanzar nuestro primer tema del día de hoy. Vamos a empezar algo suavecito con un tema dedicado para mi mamá también, de alguna forma, ¿no?, que era uno de los temas que ella le gustaba mucho, y de un artista que también de alguna forma, de alguna manera, pues ella admiraba, ¿no?, al decirme que le gustaban mucho sus melodías, sus canciones, y también cuando me pedía algún tema en especial de este gran, gran músico. Vámonos con este tema llamado Samba Pa' Ti, de Carlos Santana, de su disco Abraxas, lanzado en el año de 1970. Esto es como un homenaje para mi mamá, Y esto dice así. Vámonos con esto. Samba Pati, Santana. Samba Pati, Santana. Esta es la banda Santana, no es Carlos Santana, sino que es Santana. Ahora sí que la banda tema que se desprende del disco Abraxas del año de 1970. Bien, pues, estamos empezando con todo, con buena música, con buenas rolas, y qué mejor empezar con ese grandioso músico mexicano llamado Carlos Santana, que por allá, por finales de los 60s, formaría parte de esta agrupación llamada Santana, y que ya después él, como solista, ya haría su onda, ¿no? Llamado Carlos Santana, que de alguna manera, pues, se avienta las rolas, ¿no? De los 60s, todas esas canciones clásicas, ¿no? Que crearon como Santana, y pues bueno, ya saben que es uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y reconocido, ¿no? Por muchos artistas, y también él empezó desde joven, ¿no? A compartir escenarios ya con grandes maestros, ¿no? De aquellos tiempos, o surgió a la par como muchos músicos, ¿no? De aquellos tiempos que después se convertirían en leyendas, ¿no? Como Jimi Hendrix, ¿no? O como los Doors, ¿no? Que también eran contemporáneos y pues ya saben, compartían escenarios y surgían esa admiración mutua, ¿no? Entre estos grandes músicos. Por ahí vi una publicación que hicieron los miembros de The Doors, ahí en la página de los Doors en Facebook, y pues sí, mencionan a Carlos Santana, ¿no? Hasta lo felicitaban por su cumpleaños y pusieron ahí un texto, ¿no? que escribió Carlos Santana en algún momento, en donde él decía, ¿no? Que para él era un agasajo escuchar a los Doors, ¿no? Y que para él era como que uno de los grupos más importantes, o si no es que el más importante para él, ¿no? Que lo inspiraba y que lo hacía sentir muy bien escuchar la música de The Doors. Bien, déjeme acomodar mi micrófono porque está un poco al revés. Aquí soy un poco de ruido, pero pues bueno, ahí está. Y pues sí, pues hoy como un homenaje, pues dediqué esta rola para empezar con este tema, que mi mamá era gran admiradora de Carlos Santana, y pues bueno, es para ella, con mucho gusto, con mucho cariño, también este tema tan, tan bonito de Carlos Santana. Próximamente, bueno, durante el transcurso de la transmisión, compartiremos más temas, ¿no? Bien, por acá es el buen Luis Lobo, dice: saludos mi estimado Arturo, Alexa, Fabián y a intrigantes de la Tomandancia y toda la banda que está conectada. Bien, entonces Luis, qué chido que te pones en contacto por acá. Un gran camarada Luis, y pues por aquí ya saludando a la banda, haciéndose presente. Bien, pues en algún momento también de mi vida y compartiendo con mi mamá, había unas canciones que... Y una banda, ¿no? Que era también así una de mis favoritas en aquellos tiempos. Y esa banda, pues, eran los Doors, ¿no? Lo que les acabo de mencionar de Santana, cómo se vinculaba a los Doors, ¿no? Llegaron a alternar en algún momento también juntos, a compartir escenarios. Y, bueno, los Doors para mí también fueron una banda así como muy importante también dentro del rock. Y me acuerdo que... que compartía con mi mamá esta música y nos agarramos la escoba y nos poníamos a darle, ¿no? A los guitarrazos, imaginándonos que la guitarra era una... Bueno, más bien que la escoba era una guitarra, y hacíamos como una especie de mancuerna ahí y nos poníamos a tocar acá, según a simular que estábamos tocando unas rolas de los Doors. Pues bien, pues vamos a echarnos una rola de The Doors, también como un homenaje. Vámonos con el tema de L.A. Woman, vámonos con este tema chido de L.A. Woman, de The Doors. Y esto dice así: The Doors, LA Woman.

L.A. Woman, The Doors, de su disco L.A. Woman del año de 1971. Más bien, ya me estaba yendo más para acá. Los Doors, una de las bandas que sonaron mucho aquí en mi casa. Y en una consola en especial que teníamos aquí, en la casa. Ya saben, de esos muebles largos que tenían una tornamesa. Y que tenían también pues, para... Algunos tenían para cassette. El que teníamos nosotros nada más tenía para discos. Y tenía radio, creo que AM y FM. Pues bueno, pues ahí escuchábamos toda esta música, todo el rock que teníamos por ahí. Muy diversa, ¿no? Porque somos muchos hermanos y teníamos gustos muy variados. Pero dentro de eso, pues el rock era como que el dominante, ¿no? El género que dominaba los... Ahora sí que la colección de LPs, ya saben, de esos discos grandes, de vinilo. Y también de algunos discos pequeños, de esos de 45 revoluciones por minuto. Que también eran como los sencillos, ¿no? Más bien eran los sencillos de los grupos o de las producciones completas, ¿no? De los LPs. Eran como los previos, ¿no? Al lanzamiento del disco LP. Y pues bueno, en esa consola les digo que teníamos, pues ahí sonaban todos estos discos. La consola todavía la tenemos por ahí, pero creo que ya no tiene bocinas porque las bocinas se las volé todas. Esa consola la llegué a agarrar como si la llegué a transformar como un amplificador de guitarra. Yo conectaba ahí mi guitarra, dije, si la tornamesa puede sonar, amplificar el sonido de los discos, eso yo me lo preguntaba, ¿no? Dije, pues igual posiblemente puede amplificar una guitarra, ¿no? Entonces me di a la tarea de curiosearle, ya saben, ahí en las conexiones de la tornamesa, cómo salían los cables de la tornamesa y a dónde entraban, ¿no? Dije, pues si entra este cable aquí, pues posiblemente yo pueda enchufar ahí mi guitarra y pueda sonar, ¿no? Y entonces ya le hice una adaptación a mi cable de guitarra y que lo enchufo ahí. Ya prendí la consola y mi sorpresa pues fue de que sonaba, ¿no? Digo, no, pues no manches, sí suena chido y suena como un amplificador, ¿no? Ya le subía volumen y sonaba bien, bien padre. Entonces ya pues ya me compré mi distorsionador y conectaba mi guitarra al distorsionador y del distorsionador ya al amplificador de la consola. Pues ya empezaba yo a hacer mi ruido ahí. Y ya cuando empezaba a armar mi banda, así con algunos amigos, tenía un amigo que vivía aquí enfrente, el buen Gordo, vivía aquí enfrente de mi casa, un vecino, que él ya tenía sus bandas, ya había tenido bandas de rock, ¿no? Él fue de los iniciadores aquí de la onda rocker aquí en la calle, aquí en La Cerrada. Y pues ya después ya andábamos tocando juntos, y yo como no tenía amplificador, pues me conectaba yo a mi consola, ¿no? A mi consola de discos. Pues ya llegó, trajo su batería, y a otro amigo que invitamos para que tocara el bajo, trajo su amplificador de bajo, ya lo conectó, y se empiezan a reír cuando ven cómo me estoy conectando yo a mi consola, ¿no? Dicen, no manches, ¿a poco va a sonar ahí, güey? Digo, sí, aquí va a sonar y va a sonar bien chido, güey. Ya nos conectamos, ya que me conecto, que he hecho andar mi distor, y pues no, estaban bien sorprendidos porque sonaba bien chido. Dicen, no manches, suena bien cañón, suena bien perrón, güey. Pues va, vamos a arrancarnos con un cover, ¿no? Y nos aventamos, creo que la de Paranoico, para calentar, ¿no? Vamos a calentar con la de Paranoico, pues cámara. Ya empezamos a tocar bien emocionados porque estaba sacando yo el sonido de la consola, ¿no? Ya seguíamos tocando y no, pues ya casi como a media rola, pues ya las bocinas pues ya empezaban acá como que a meter ruido. Hasta que de repente pues ya de plano pues tronaron, ¿no? Empezaron acá a hacer ruido ya bien gacho. Pues ya bien distorsionado hasta que ya dejaron de sonar, ¿no? Pero no nos quitó esa satisfacción y esa emoción, ¿no? De ver cómo estaba sonando ahí en la consola de discos, ¿no? La guitarra. Y pues bueno, pues esa fue la experiencia, nada más al final pues nos ganó la risa y pues ya tuve que aprender a enconar las bocinas para poder seguir sonando, ¿no? Y hasta que ya de plano ya me cansé de tanto enconar bocinas porque cada rato las volaba, hasta que dije, no, pues me voy a comprar ya mi amplificadorcito, ¿no? Voy a ver cómo le hago, a ver si consigo por ahí alguien que me preste, creo que me prestó mi mamá. Y pues ya compré un pequeño amplificador Pivi, de esos portátiles, pues para ya empezar a tocar ya de una manera pues ya más formal, ¿no? Ya sin volar las bocinas de mi consola. Bueno, pues eso fue algunas de las anécdotas por acá que pasamos. Y pues bueno, acá vamos a saludar a la banda. De Alex Thrasher, dice saludos Arturo y a todos y todas las radioescuchas de la casa de la casa radio. Su cuate Alex Thrasher, bien todos, Alex, qué bueno que andes por acá. El buen René dice, abrazo, bueno, buenas noches a todos, dice, desde la tomandancia reportándonos, bien todos, René, qué chido. También Esmeralda por ahí, me manda saludos por ahí, un saludo para Esmeralda también, que anda por allá por el Gabacho también, visitando a su hermana, viviendo por allá una aventura, bien todos. Esmeralda. Acá el buen Luis Lobo, con dedicación para tu mamá, dice Mother de Danzig. Ahorita lanzamos, Luis, gracias, muchas gracias, Luis. Alexan dice, Alexan por acá, dice, gracias, Luis Lobo, también saludos y abrazos para ti, dicen. Y aquí dice, hola Arturo, soy Ana, te quiero dedicar una canción, Train de Drops of Jupiter, me gusta mucho tu programa, abrazos. Bien, Susanita, qué bueno que andas por acá, ahorita las lanzamos también, lo vamos a agregar al playlist. Y Mitra dice, buenas noches, que el rock ya empezó. Sí, ya Mitra, ya estamos por acá. Y Don Anin dice, excelente rola, me pone muy de buena, saludos Arturo. Bien, entonces, Don Anin, qué bueno que andas por acá, saludos. Y pues vamos a empezar a buscar material que nos piden. Antes de lanzarlo, vamos a lanzar también por acá una rola que ya tengo por aquí. También recordando esos momentos que los que hice mucho ruido con esa consola aquí en la casa y que mi mamá fue fue pues de alguna manera una de las que pues se chutaban todo este material, ¿no? Esta música que sonaba aquí en la casa, ¿no? Vamos con un tema que se llama White Room de la banda Cream. Esa rola sonó mucho también aquí. Vámonos con esto. White Room, Cream. Beginning. I wait. White Room, Cream, de su álbum Wheels of Fire del año de 1968. Un gran tema de Cream. Ese tema sonó mucho aquí en la casa. Les digo, compré un disco en donde venían así como que algunos de los tres grandes del rock, ¿no? De aquellas épocas. Y entre ellos estaba Jimi Hendrix, estaba Eric Burdon y Cream. Y tenían ahí las rolas ahora sí que más pegadoras, más llegadoras de estas bandas, ¿no? Ya saben, las clásicas de estos grupos, las que trascendieron de alguna forma, ¿no?, la historia, y que llevaron estas bandas a tener un gran reconocimiento, ¿no?, por esas fabulosas composiciones. Bueno, pues seguimos por aquí. Y por acá Mitra, a ver qué nos dice. Mitra dice: ya andamos por aquí, dice, y así es como empezó a cocinarse Shendra. Sí, pues sí, fíjate, Mitra, que eso es bien importante lo que comentas. Porque los papás, por lo regular, ¿no? Son los que apoyan, ¿no? Las mamás, papás, apoyan a sus hijos a realizar las cosas que les interesan, ¿no? Y en la música es así, ¿no? Por lo regular, pues los papás te apoyan con tus primeros instrumentos, ya sabes, te apoyan pues dándote para los pasajes, ¿no? Para irte a estudiar o a tomar, o también inclusive te pagan tus clases, ¿no? También de música, ¿no? Y así pasaba conmigo igual, me pagaban mis clases y así era la onda, ¿no? Y si necesitaba algunas cosas, algunas cuerdas para mi guitarra, pues también no faltaba que me hicieran el paro de repente. Y ya cuando empiezas a armar tu banda, pues te prestan el espacio, ¿no? También, ¿no? El lugar para ensayar, aguantan el ruido. Y eso es bien cañón, ¿no? Sí, y eso es muy bueno, ¿no? Reconocerlo, ¿no? También darte cuenta de todo eso, ¿no? Porque aguantan tu escándalo. Cuando empiezas acá a aprender a tocar, ¿no? Que haces, por lo regular, mucho ruido. Y pues sí, ¿cómo te aguantan, no? Recuerdo que cuando ensayaba ya con Shendra, pues ensayábamos casi como si estuviéramos acá en una tocada, ¿no? Ensayábamos acá en un cuarto, en mi cuarto, y pues sí, le trepábamos a los amplificadores bien cabrón. No sabíamos ensayar. Simplemente pues le trepábamos y queríamos sentir acá la energía de la música, ya saben, sentirnos como si estuviéramos tocando en vivo. Y pues mi mamá, ya saben, en la cocina por ahí, cocinando, haciendo sus cosas. Y pues para ella, para soportar el ruido, se ponía unos taponcitos y andaba con sus taponcitos cocinando, haciendo sus cosas. Pero pues nunca me dijeron así de que ya bájale a la música o ya no toquen aquí ni nada, ¿no? Como que siempre estuvieron ahí apoyando. Siempre estuvieron ahí apoyando, ¿no? Pues bueno, eso es parte de lo que hacen los papás por los hijos. Y pues bueno, pues aquí no fue la excepción. Es lo que le comento a varios de mis amigos, ¿no? Que los papás, pues sí, se ponen la camiseta y nos apoyan al máximo, ¿no? Y eso es bien chido, hay que reconocérselos. Pues bien, pues seguimos por aquí. Y Alexa también aquí manda saludos. Alexa dice: saludos, Mitra, Alex Trasher, René, Don Anin y a toda la tomandancia, dice Alexa. Bien, pues Alexa. Y entonces, bueno, pues seguimos por aquí y vamos a lanzar un tema que nos comparte Luis Lobo. El tema dice: con dedicación para tu mamá, el tema Mother de Danzig. Vamos a buscarlo y lo lanzamos. Gracias, Luis, por esa dedicatoria tan chida y por contar también con camaradas tan solidarios y chidos, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Mother Danzig. Vámonos, esto dice así. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take you down. escuchamos el tema Mother de la banda Danzig, tema del disco Danzig del año de 1988, creo que era del 88, creo. Es que aquí como que se me fue por acá la onda, bueno, pues algo así, ¿no? Fue por esa época. Vamos a leer algo que dice por acá Wikipedia. Danzig es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig tras su salida de The Misfits y Shamain. Para completar su formación, Danzig reclutó al guitarrista John Christ, al bajista Eric Bond y al baterista Chuck Biscuits. Pues es una banda que ya, pues ya tiene sus años, fue desde el 87. Y pues bueno, pues aquí el tema de Mother que dedica a Luis para mi mamá. Gracias, Luis, qué chido que pues compartes este material tan, tan bueno. Y pues bueno, pues ya lo tenemos ahí. Ya lo escuchamos, ¿no? Vamos a buscar más material por acá que nos están compartiendo. Y por acá Don Anin dice, ¿y tus vecinos no te amenazaron? Por el escándalo, ¿no? Que traíamos por acá. Fíjate que no. Acá por lo regular los vecinos yo creo que también eran rockers. Y pues no. Se sentaban luego allá afuera, ahí en la banqueta, ahí en la calle, a escucharnos, o luego hasta se querían pasar, ¿no? Para seguir acá escuchando el ruido, ¿no? Pero pues nunca, fíjate, nunca se quejaron los músicos, los vecinos, yo creo que porque les tocábamos muy bien. Quién sabe cuál sería la razón, pero pues no, nunca nos reclamaron. Igual también por el horario, ¿no? Por lo regular ensayábamos así como a mediodía, pues un horario en el que la gente pues se va a trabajar, a estudiar en otros lados, y pues no tuvimos problemas, ¿no? Con que nos reclamaran, pero sí hacíamos un buen ruedazo. Bien, seguimos por aquí. Y pues bueno, pues por acá Anita nos comparte un material también. El tema de Drops of Jupiter de la banda Train. ¿Sí, no? ¿O se llama la rola Train? A ver, déjenme ver por acá. La canción Train, más bien. Vamos a buscar el tema Train. Drops of Jupiter, el tema Train. Vamos a lanzar ese tema. Y este de Metallica, ahorita lo seguimos escuchando porque está bien chido. Y ese disco también sonó muy, muy cañón por acá. Vámonos entonces con el tema de Train. Y esto dice así. Me while you were looking for yourself out. Escuchamos el tema Drops of Jupiter del grupo Train. Muy buena rola esta de Train. La verdad que ni la había escuchado, pero pues de aquí ya con los colaboradores, con Anita que nos comparte el tema, es muy chido enterarnos de estos temas tan buenos. Bueno, pues este tema se fue, o este disco fue lanzado en el año de 2001. El álbum es Drops of Jupiter y es el tema que escuchamos también, es homónimo. Y la banda Train, el género pop. Por ahí hay una rola bien conocida de esta banda Train, que empieza con un ukulele, que es muy conocida y también está chida, se me hace buena rola. Pero esta rola también es algo especial y nos recomienda Anita leer la letra, ¿no? Que es muy interesante conocerlo, muchas veces el mensaje, ¿no?, que traen las canciones, ¿no?, que nos invitan a reflexionar en algunas situaciones. Y son como muy, muy adecuadas, ¿no?, en ciertos momentos. Y pues bueno, esta canción, pues al parecer, pues tiene mucho que ver, ¿no?, con eso que quieres, eso que amas. Y que pues, ya ves que está ahí, ¿no?, en algún lugar, ¿no? Y pues bueno, es padre tener ese... Pues esa, es esa, ¿cómo se llama? Esa manera, ¿no?, de entender la vida también. Vamos por aquí, seguimos. Y sí era la rola, yo pensaba que no era la canción, pero sí era. Bien, pues gracias Anita por dedicarnos a esta rola, gracias. Ya la leeré con más calmita la letra, leí un poco, pero sí se me hace bastante chida. Y acá Raimundo dice: ¿qué hubo, mi estimado Arturo? Saludos a la banda de la Casa del Rock y un abrazo para ti y para tu mami hasta el cielo. Gracias Raimundo Vientos por ponerte acá en contacto y también pues, ser un camarada, ¿no?, que bien solidario, ¿no?, como mucha banda, ¿no?, que saben que pasas por momentos así que pues, no son fáciles de luego de sobrellevar o de asimilar a la primera, ¿no? Y pues contar con camaradas que te apoyen, y eso es bien chido, ¿no? Tener ese apoyo de estos amigos, de estos camaradas, ¿no?, que les digo que ya tenemos también tiempo de conocernos. Y en estos momentos es lo más, pues no sé, como que la parte fuerte, ¿no?, que también que te apoya, ¿no?, para seguir adelante, mantenerte en pie, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí y vamos a escuchar algo de ruido. No, bueno, esta no sé si poner esta, pero te digo que sí. Déjame ver. Vamos a poner otro de Santana, que es algo muy chido. Vamos con esto de Santana que se llama Black Magic Woman. Con esto que dice así, Black Magic Woman, Santana. Black Magic Woman, Santana, de su álbum Gypsy Queen del año de 1988. Una tremenda rola. Y como les digo, Santana pues era uno de los grupos preferidos de mi mamá. Y del solista también, ¿no? Carlos Santana. Y pues bueno, esas rolas de Santana sonaron mucho por aquí. Es como un pequeño homenaje que estamos rindiendo, que estoy rindiendo hoy para mi mamá, y recordando algunas situaciones en las que ella pues se involucraba, ¿no? Ya saben, uno como rocker, como niño rockero, pues siempre recibe el apoyo incondicional luego de sus papás, ¿no? Yo acá lo recibí de mi mamá. Y y también, ¿no? Bueno, principalmente de mi mamá, ya saben. Recuerdo también cuando fuimos a nuestra primera entrevista de radio, que nos fuimos a allá por Lomas de Chapultepec, que no sé cómo se llamaba por ahí la estación, ¿no? De radio. pero llegamos ahí a un programa que se transmitía todos los sábados, que se llamaba Los Inexpertos, en una estación que se llamaba Óxido. Y en ese programa, ahora sí que invitaban, ¿no?, a bandas que fueran ahora sí que emergentes o inexpertas, que no tuvieran así como mucha experiencia, a que llevaran sus materiales, ¿no? Y si querían llegar ellos ahí también, pues podían llegar a hacer una, como una especie de cita, y ya llegaban ahí a, pues a platicarnos sobre sus materiales y a sonar un poco de sus discos, ¿no? O de sus grabaciones. Ahí tenían para poner cassette, y creo que ya, no sé si ya había CDs o, sí, ya había CDs. Entonces, pero llegaban grupos de toda la República Mexicana, llegaban ahí a, pues a las pláticas, ahí a las entrevistas y a poner sus materiales. Y y recuerdo, bueno, en ese tiempo, que era como que finales de los 90s más o menos, surgió lanzaron una convocatoria, ¿no?, para que se inscribieran bandas que quisieran participar, como una especie de batalla de bandas, ¿no?, que le llamaban Metalaria al evento, ¿no? Y yo pensaba que iban a ser puras bandas de metal, pero pues no, eran bandas de varios estilos, ¿no? Llegaban desde grupos de pop, llegaban grupos de ska, llegaban de ondas electrónicas, muy variado, ¿no? Había metal, había thrash, y había de varios ahora sí que géneros musicales. Y pues bueno, nos escribimos y mandamos un cassette, y ya pues nos dieron el día en el que íbamos a participar, ¿no? Íbamos a presentarnos ahí, ahora sí que en esa eliminatoria. Pues ya fuimos y fuimos de los seleccionados para pasar a la siguiente ronda, ¿no? Los que pasaban a la siguiente ronda pues estaban ahora sí que invitados a una plática ahí, a ese programa de Óxido, ¿no?, que se llamaba Los Inexpertos. Y pues bueno, pues ya nos lanzamos, pero me acuerdo que antes de salir de casa... le dije a mi mamá que iba a salir en la radio, ¿no?, que íbamos a estar ahí platicando con las personas, los locutores, y que si tenía chance pues que nos grabara, ¿no? Y yo le dejé el cassette ahí listo para que lo nada más apretara grabar y ya grabara, ¿no?, nuestra entrevista, ¿no?, nuestra presentación. Y pues ya nos lanzamos, y yo estaba así, bueno, pues ojalá ya hayan, pues sí graben, ¿no? Así como que estaba yo pensando, ¿no? Y pues bueno, ya hicimos la entrevista y lanzamos una rola de nosotros, y pues ya salimos todos emocionados, ya saben, ese día pasamos a Alexan y yo a la entrevista. Y ya de regreso, pues ya llegué acá a la casa, pues para preguntar a ver si habían grabado la transmisión. Y ya me dice una de mis hermanas, sí, sí la grabamos. Dice, mi mamá estaba toda, así como toda emocionada y alborotada, que ya no sabía pues qué botón apretar, ¿no? Y total, sí, apretó el botón de grabación. Y pues sí, se grabó la entrevista, ¿no? Y ahora sí que la canción que sonó ese día ahí. Pero sí me platica que pues mi mamá, ya saben, pues bien, estaba bien emocionada, pues porque estaba escuchando a su hijo ahí en el radio. Pues bueno, son cosas así que uno vive con sus papás y... Y eso, bueno, y eso fue parte de algunas de las cosas, ¿no?, y anécdotas que compartí aquí con mi mamá, ¿no? Y por acá Mitra dice, a ver, dice, yo recuerdo a Óxido, dice, Óxido 1180 de AM, dice, ahí empezó Toño Esquinca, su seudónimo era Tóxico, super fan de Peter Gabriel, sí, fíjate que sí, ahí iniciaban varios locutores que ya de alguna manera ya tienen una gran trayectoria. En ese programa estaba ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de la chava. Se me fue el nombre de ella. Pero es una chava que sigue todavía sonando, ¿no? Y sigue haciendo sus programas de radio por ahí. Me acuerdo nada más de Víctor, que era pero no me acuerdo Víctor cómo se apellidaba. Y la chica no me acuerdo, pero no me acuerdo de ella, de su nombre. Pero pues bueno, ella sigue también haciendo ahí algunos programas de radio. Y acá dice José Lara, dice, qué bien alcancé, ese que se llama José, dice, qué bien alcancé a llegar a escuchar el regreso de Arturo a la Casa del Rock. Wow, dice, Óxido era una estación de AM, yo la escuchaba mucho. Dice, tal vez escuché la entrevista, pero ya no recuerdo y creo todavía no te conocí, Arturo. La chava no era Olivia Luna, sí, era Olivia Luna, José. Sí, era Olivia Luna la que estaba ahí, la que participaba ahí también de locutora. Y pues bueno, ya te digo, hicimos esa entrevista ahí con ellos ese día. Y ese día no fue Olivia Luna, creo que se había salido a una, así que a una entrevista por ahí fuera. Y no estaba, nada más estaba Víctor. Y y bueno, ya después, ya saben, uno como pues como que bueno, pues como músico, ¿no?, que quiere que sus rolas suenen en la radio. Pues me dio la tarea de pedir una rola como si yo fuera un fan de Shendra, ¿no? Recuerdo que ese día sí estaba Olivia Luna ahí. Y ya les dije, no, pues oye, quiero ver si me pueden complacer con una rola de Shendra, ¿no? Con la rola de Enemigo Mío. Ese día me contestó Olivia Luna. Y me dice, ¿sí tenemos una rola de la banda Shendra? No, sí tenemos acá de Shendra. Pues va, nos piden la de Enemigo Mío. Pues va, ahorita la lanzamos. Y sí, la lanzaron y estuvo chido. Esa también, esa experiencia, escucharme ahí. Bueno, escuchar la rol, ¿no? Que había pedido, que era una de nosotros. Y ya por acá dice Mitra, dice, sí, recuerdo que, ¿qué chica dice? Estuvo en órbita 105.7, dice, creo que conducía Gaveta 12, dice, un programa darky que sonaba como a las 12 de la noche, ¿ya ves? Sí, era Olivia Luna. Sí, sigue Olivia Luna por ahí todavía tocando. Bueno, más bien haciendo sus programas en algunos lugares, ¿no? Algunos programas, algunas estaciones. Ahora yo quiero escuchar a Shendra. Ahorita les damos algo. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a lanzar más material. Lo que tenemos por acá. Vamos a lanzar una rola clásica también del rock. Acá en lo que Mitra pide una rola de Shendra. A ver cuál nos dice. Vamos con una rola que también sonó mucho por aquí. De esta banda también. Que sigue sonando, ¿no? Y que en ese tiempo se pues, explotó bien cañón con su disco llamado Apetito por la Destrucción. Y ese material sonó mucho por acá. Vamos a escuchar esto que se llama, ya saben, Mi Dulce Niño, de esta banda llamada Guns N' Roses. Un tema que sonó mucho también por aquí y sonó en la consola que les digo. Esa consola en la que le vuelven las bocinas. Vámonos con esto que dice así, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. We'll be right back. Ese niño, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción, del año de 1987, un material que sonó mucho por aquí, en la casa, y que pues bueno, de alguna forma pues, se involucraban todos los que estaban aquí presentes, y entre ellos pues era mi mamá, ¿no? De las principales en aguantar esta música, o de disfrutar también, porque a ella le llegaban a gustar muchos temas de los que sonábamos aquí en la radio, ¿no? Aquí en la casa. Y en el rock pues había mucho material, ¿no? Que le gustó mucho, que realmente pues lo disfrutaba escuchar, ¿no? Aunque hay veces que sí le subíamos muy fuerte el volumen, ¿no? Vemos por acá, dice Raimundo, sí, algo de Shendra, yo apoyo la moción. O sea, la propuesta, dicen, de acá de Bulmitra, dice. Dice, ahora yo quiero escuchar a Shendra. Dice, Mitra, dice, pide una rola de Shendra. ¿Tienen la de Show? Vamos a buscarla, Mitra. Creo que sí está por ahí. Acá Alexa, rolísima esa de Sweet Child of Mine. Sí, es una tremenda rola. Y por acá dice, ese que se llama José, dice, por ahí vi un meme que decía, ser adulto resultó ser el sueño más pendejo que teníamos de niños. Creo así decía, me dio risa y un poco de nostalgia, y tal vez por eso le gusta una canción que espero puedan poner ahí en la casa. Se llama Una Vez Más, de la banda de Root Boys, un poco de ska. Y tal vez por eso me gusta una canción. Bueno, está muy bien. Otra la lanzamos, José. Ya saben, estamos aquí en la casa del rock y se oyen ahí ladridos de perros por todos lados. Y bien, pues por acá Mitra nos andaba pidiendo una rola y ahorita la lanzamos. Y Alexan dice, sí, pon la de quién, me dice Alexan. Pero Mitra pidió la de Show. Vamos a lanzar las dos, ¿no? Vamos a lanzar tres rolas. Bueno, yo también quería una. Bien, vamos a buscar por acá y preparar el tema. Aquí ahorita les platico cómo está la onda. Dice, bueno, y vámonos con esta de Show. Es que la vida es un show, muchachos. Pasamos por cosas así, pues, que nos mueven de repente para acá y para allá, y pues, se convierten en un gran show. Vámonos con esto que es Show, Shendra, para toda la banda y para Mitra en especial también, que es el que la comparte, ¿no? Y la pide. Vámonos con esto que dice así. Tu interior, el ambiente frío y tu mente en tensión, inertos caminos. show, Shendra. Estamos por aquí recordando algunos temas. Y Mitra, pues bueno, es el que nos comparte, bueno, el que nos sugirió más bien lanzar este tema de show. Dice, deberían hacer un programa dedicado a por Shendra, dice, con Alexa en cabina. Pues sí, estaría chido, Mitra. Vamos a planearlo más adelante. Y sí, escuchando esas grabaciones, pues así que me pongo a pensar, digo, no, pues son grabaciones que suenan así rústicas, pero pues que mantienen como que tienen como esa esencia, ¿no? De lo que uno es como rocker, ¿no? Que tiene esa esencia así ruda y que trata de expresarse y plasmar esas ideas, ¿no? Esas composiciones de alguna forma u otra, ¿no? Hay veces que no cuentas con unos recursos así que te puedan apoyar para llevar a un nivel más alto esto, pero la esencia se mantiene ahí, ¿no? Que es como que la base de todo, ¿no? Para realmente poder posteriormente hacer algo pues ya más trabajado, ¿no? Más elaborado o más cuidado, ¿no? Y pues bueno, es un tema así que suena así rudo, rasposón, pero pues ahí está, ¿no? Está el tema que sonó, llamado Show. Y pues, sí, pues es uno de los temas que se compusieron aquí, ¿no? Aquí en la Casa del Rock. Y que, pues bueno, fueron parte de los sonidos, ¿no? De que ambientaron este espacio, o que sí, que ambientaron en un momento ese espacio cuando se empezaron a concebir y cuando, de alguna forma también, pues los ensayábamos, ¿no? Aquí. Dice acá ese que se llama José, dice, ¿es un show bueno o un show malo? Dice, tal vez depende de cada quien, como dicen, cada quien según le fue en la feria, creo así se dice. Sí puede ser un show bueno o un show malo, ¿no? Sí, y si es así, sí hay shows así como que muy, muy chidos y unos shows que son así como muy, muy, pues así feones, ¿no? Pero pues este show pues es un show así como dices, chale, pues es un show que me saca de onda, ¿no? Porque pues son cosas que no quiero y pues están sucediendo, ¿no? Entonces pues para mí esa vida pues es como es un show, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a recordar otro tema de Shendra que también llegó a componerse por aquí. Un tema que también que está muy chido y muy, siento que es un poco nostálgico, porque sí retrata así como que cosas así del pasado, pero que pues también te hacen pues reflexionar, ¿no? Sobre aquellos momentos. Y la rola pues es como que eso, ¿no? Es como una reflexión de las acciones que uno llega a tener, pero pues que las plasmas, ¿no? Mediante un texto que es tiende a, bueno, es un texto literario que está acompañado de música y que es una forma en la que puedes expresarte y un tanto liberarte, ¿no? De esas cosas que pudieran hacerte sentir un tanto mal, ¿no? Y la de ayer es algo así. A ver, ustedes cómo la escuchan, traten de, pues no deseen de analizar la letra, qué les dice, qué les cuenta, y a ver qué me dicen cuando acabe la canción. Vámonos con este tema que se llama Ayer, un tema que sonó mucho también aquí en la Casa del Rock. Vámonos, Ayer, Shendra. Pensamientos viajé en una oscura pasión que descontroló mis sentimientos. Me puedes sentir, me puedes tocar. Escuchamos el tema de Ayer, Ayer, de Shendra. Un tema que, pues que también fue creado aquí, aquí en la casa del rock. Y que poco a poco fue tomando forma, ya saben. El proceso de una, de la creación de un tema es empezar ahora sí que por el principio. Luego por el medio y el final, ¿no? De principio, desarrollo y conclusión, ¿no? Como se dice por ahí. Y pues bueno, es una canción, pues sí, pues no sé, que para uno tiene un significado, para el que escucha puede tener otro significado, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De las obras, que cada quien le puede dar su propia interpretación y la obra, pues, puede ser como que una... Bueno, más bien son, por lo regular, obras que siempre se van como que renovando de acuerdo a la persona que la escucha, ¿no? De acuerdo a las experiencias de cada quien, ¿no? Entonces esta canción a unos les dice una cosa, a otros les dice otra, depende también sus vivencias, sus experiencias, y esa es la parte bonita, ¿no? De esto, ¿no? Que las canciones nunca envejecen, ¿no? Como que siempre están vigentes para que el escucha, en este caso, pues pueda, pues... tener esa experiencia, ¿no? Le llaman esa experiencia estética, ¿no? Cuando es algo que les llama, pues no sé, que les hace experimentar cosas que no pueden imaginar o sentir en una situación común, ¿no? A lo que estamos como muy acostumbrados a hacer, ¿no? De manera cotidiana, ¿no? Y eso es lo interesante de esto, ¿no? De estas obras, ¿no? De las obras artísticas. Y por acá Mitra dice... dice, es también una rolota, dice, cuéntanos cómo fue el proceso de composición de esta rola. Recuerdo que después de esta canción sigue Solo Te Diré. Pues fíjate, sí, el proceso de la canción fue algo interesante porque por lo regular yo componía primero la música y después iba agregándole la letra poco a poco, ¿no? De acuerdo a lo que me decía la música, pues iba como que agregando algo, ¿no? Iba agregando ya la letra. Pero en este caso fue diferente, empecé a escribir la letra primero, compuse la letra y ya después empecé a conectar la música, ¿no? Que encajara con esa letra. Y la música fue surgiendo así de manera espontánea, por así decirlo, ¿no? Porque nada más agarré las notas, las primeras notas que empecé a sonar y que me gustaron, esas empecé a seguir, como tratar de hacer una secuencia, ¿no? Y son unos acordes que no son así como muy comunes, porque de repente le meto así unas notas que no son de un acorde común, ¿no? Ya saben, un acorde estándar, que es la tónica, bueno, su primera, tercera y quinta, ¿no? Aquí de repente pues ya metía que una novena y así, cosas así, que yo ni sabía realmente qué sonido, qué notas o qué acordes que estaba yo formando, pero simplemente me dejaba llevar por el oído, ¿no? El escuchar la sonoridad de esos acordes y el crear una secuencia que me hiciera sentir bien, que dijera, no, pues esto encaja muy bien, pues vamos a meterlo, ¿no? Y fue surgiendo así de manera espontánea, así muy natural, ¿no? Inclusive cuando hicimos la grabación, ya de la canción, ya en el estudio de un amigo, yo no tenía un solo definido para la canción. Siempre lo improvisaba, siempre dejaba que la canción fluyera y que el solo fluyera, ¿no? De manera espontánea, así muy natural. Tenía nada más o menos así como una estructura básica, ¿no? Pero en realidad no tenía así algo bien definido. Entonces ya en el estudio de grabación dije, pues venga, ¿no? Como venga el solo, ¿no? Lo que me haga sentir la canción y ahí le voy a meter, ¿no? Y metí el solo así me gustó mucho el solo. Digo, no, pues este solo es el que siempre voy a tocar ya de ahora en adelante, porque este solo me gustó, ¿no? Me gustó cómo se captó esa esencia y así se queda ya. Y entonces ya sí, ya fue, desde ese día fue ya el solo oficial, ¿no? Pero la canción fue surgiendo así, de manera muy espontánea. Yo le dije a Alexa más o menos cómo que quería que sonara la melodía. Y ella ya con sus recursos y aparte con su inspiración también, pues ya le empezó a dar ese feeling también bien, bien suave, ¿no? Y pues bueno, ese fue el proceso más o menos, Mitra, de cómo se llevó a cabo la rola, ¿no? Dice, o sea que también compones acordes. Pues digo que los acordes surgen y muchas veces es padre tener esa libertad, ¿no? De decir, pues voy a crear algo nada más así como vaya surgiendo, escuchando nada más y sin fijarme realmente qué acordes son o qué escala estoy ocupando. Simplemente dejarte llevar por lo que sientes. Empiezas a componer así, escuchando las notas, haciendo algunas cosas ahí que te suenen padre, irlas asimilando, y si puedes las puedes ir grabando para irlas ya después como que ensamblando, ¿no? Y esa es una manera padre de componer, también así, sin nada más de puro oído, ¿no? Por puro gusto, de cuenta me gusta a mí cómo suena, es como tener el buen gusto, ¿no? De las cosas, ¿no? No tengo un conocimiento así, podría uno decir, ¿no? No tengo un conocimiento sobre todo esto, pero pues me voy a dejar nada más llevar por mi oído, por mi gusto musical y ya, ¿no? Y esa también es una cosa, una parte que funciona, que es padre para la composición. Yo sí conozco de acordes y todo eso, ¿no? Pero hay veces que yo me basaba en las escalas y en ciertas rítmicas, ciertas métricas, para componer algo y me sonaban así como muy cuadradas. Digo, no, pues suena muy cuadrado, a mí no me gusta. Siento que me voy a dejar de mejor llevar así de una manera más improvisada, más libre. Y así es como me gusta más componer, hacer las cosas de una manera más libre, no tan metódica. Ya después el método, o más bien ese sería como mi método, ¿no? Ser así como más libre para la composición. Dice, ¿qué? Dice, la neta se rifaron, dice acá Mita. Dice, no es que yo lo diga, pero las canciones de Schindler tienen de verdad un punch genial y denotan mucha calidad de composición y trabajo. Bueno, pues esa es la opinión de Mitra. ¿Yo qué puedo decir, muchachos? Y acá toda la banda, saludos desde la Tomandancia, ¿no? Pues toda la banda ahí en la Tomandancia reunidos. Pues bien, entonces un saludo para toda la banda que está en la Tomandancia ahí pasándola chido y compartiendo los camaradas de la Tomandancia. Bien, entonces muchachos, qué bueno que la están pasando chido y pues qué bueno, ¿no? Que están ahí en convivencia, grandes amigos, grandes camaradas y pues pasando un momento chido, ¿no? Bien, entonces, muchachos, pásenla muy bien. Yo escucho el primer trabajo de Shendra y neta, no hay canciones malas. Es el único que tenemos, Mitre. Dice, qué rolota, dice José, dice, para mí habla de la depresión, cómo se vuelve un ser que no, cómo se vuelve un ser que no nos deja avanzar. Para mí habla de la depresión, dice José, dice, cómo se vuelve un ser que no nos deja avanzar. Pues sí, José, es muy, muy bien lo que dices tú. Digo, cada quien tiene su propia apreciación, ¿no?, de lo que escucha, y eso es muy, muy bien, muy bien, muy, muy atinado lo que dices, José. Eso es mi padre, y a mí luego no me gusta decirles de qué se trata la rola, ¿no?, o por qué la escribí, ¿no?, sino que cada quien como que le dé su interpretación, ¿no?, y eso es más padre porque no como que no rompes el encanto, ¿no?, de lo que es la obra, ¿no?, sino que cada quien interpreta a su manera. Y eso es muy chido porque ves las diferentes opiniones y como que dices, ah, no, pues qué padre, esto no me lo imaginaba, o esto sí, ¿no?, esto sí tiene que ver, ¿no? Y como que está más conectado con esto, o él le dio una interpretación pues que yo ni me imaginaba, ¿no? Y eso es bien, bien suave. René dice, Shendra Rolls. Viento, René. Shendra Rolls también, dice Luis Lobo. Bien, pues vámonos con otro tema de Shendra de una vez. Que tenemos por acá. Y sí, les comento de Shendra, porque Shendra, mi mamá también participó mucho en los eventos, en los conciertos donde llegamos a ir. Yo siempre solía invitarla cuando tocábamos por acá cerca, ¿no? Si voy a tocar en la Casa de la Cultura, le decía a mi mamá, ¿sabe qué? Voy a tocar en la Casa de la Cultura, pues para que se dé una vuelta, ¿no?, por ahí, si tiene chance. Y sí, se daba el chance y llegaba ya a las tocadas y ya pues... Y pues bueno, pues ahí estaba presente escuchando el ruido que hacíamos. Y era padre pues contar con su presencia ahí, verla ahí en los toquines de rock. Y fueron varios, no fue nada más uno, sino que fueron varios toquines. Y eso era padre, ¿no? Porque todos los compañeros con los que toqué, en algún momento pues invitaban a sus papás, a sus hermanos, a sus hermanas, a que nos acompañaron en los conciertos. Y era padre verlos ahí, ahora sí que en los eventos, ¿no? Hay algunos videos donde aparecen ellos ahí, ¿no? Acompañándonos en las tocadas. Y era bien chido contar con ese apoyo, ¿no? Dice René, dice, chingón por las rolas. Bien, pues vámonos también pues para la tomandancia y recordando todos esos anécdotas, esos momentos chidos que pasamos acá en familia, que pasé en familia con mi mamá acá, en compañía. Y pues ella, como fue parte del rock, pues es como un homenaje para ella este programa, ¿no? Y vámonos con otro tema de Shendra, vámonos con el tema de que nos decía Alexander, dice, pone esta rola. Vámonos con el tema de quién... que es una de las últimas rolas que compusimos. No es la última, porque tenemos varias rolas más por ahí, pero es una de las que sonaron mucho también por acá en los ensayos que hicimos. Esto se llama ¿Quién? Shendra, escuchemos esto que dice así. Got it. ¿Quién Chendra? Sonando aquí a todo lo que da en la casa del rock. Y pues sí, recuerdan también la manera en la que fueron concebidas, compuestas estas canciones. Me acuerdo de esta canción, ya ni me acordaba yo cómo fue que compuse ese solito, ese riff, ¿no? Del comienzo, ¿no? Del tema. Y sí, me acuerdo que una vez fuimos a tocar, tocamos más bien aquí en el foro de acá del IMSS, que está ahí sobre Avenida Politécnico, que sí lo conocen, ¿no, muchachos? Ahí ya saben que es un lugar donde se han hecho varias tocadas y creo que no sé si se siguen haciendo toquines de rock, pero era muy conocido ese lugar, ¿no? Era un auditorio del IMSS que organizaba toquines, ¿no? Que daban chance de que uno llegara ahí y pedir chance de tocar, ¿no? Y me acuerdo que tocamos una vez ahí, nos invitaron los camaradas de Aliot, unos amigos, y otra banda que también tocó ese día, que no me acuerdo cómo se llama, pero era un amigo, un cuate que le decían el mago, creo que es Paco, se llama Paco, con su banda, creo que era Mystical Dreams, sí, ya me acordé. Y pues bueno, total, fuimos a ese toquín, ya tocamos, y me acuerdo que Mystical Dreams tocó una rolita que me gustó mucho el riff de esa rola. No sé por qué, pero se me quedó bien grabado ese riff. Digo, no, ese riff de esa rola está chido, pero como que necesita otra estructura, ¿no? Así como que, pero me gustó mucho ese riff. Entonces me inspiré en ese riff, o no sé por qué, pero me gustó tanto, que yo saqué mi propio riff, pero no igual, ¿no? Pero inspirado más o menos en lo que ellos habían hecho, pero no igual. Entonces dije, voy a sacarlo, ¿no? Porque es un riff así, me gusta, ¿no? Es como escuchar, haz de cuenta, Mi Dulce Niño, ¿no? El riff del comienzo, y uno quiere hacer algo similar, pero no igual, ¿no? Porque ya si lo haces igual, pues ya es como fusilártelo, ¿no? Entonces yo creé un riff, pero pues acá le empecé a agregar un delay para crear un sonido diferente. Y pues bueno, ya logré ese delay, y la estructura pues es diferente, tiene una rítmica también diferente, pero inspirado, ya saben que ahí es la influencia, ¿no? En total ya tenía ese riff y ya dije, no, pues ahora ya tengo el riff, ahora voy a componerle una estructura, ¿no? A ver qué se me va ocurriendo y qué van haciendo, ¿no? Y así ya va uno agregándole, ¿no? Pues ahora le va a agregar este cambio, luego este cambio y así, ¿no? Y el proceso de composición luego sí llega a ser así bastante largo, cuando uno quiere realmente obtener un resultado, ¿no? Que tiene en mente, pero no sabe cómo obtenerlo, ¿no? Hay veces que tenemos la idea de que queremos hacer una rola o crear algo, pero no sabemos por dónde ir o cuál es la forma rápida, ¿no? De llegar y obtenerlo, ¿no? Sino que vas trabajando poco a poco, a ver, no, pues voy a meterle este cachito y a ver ya después de este cachito que sigue y le agrego esta otra cosa. Y total, ya fuimos armándola poco a poco. Hasta que pues ya hicimos varias maquetas ya completas de la canción. Había unas partes, había unas pruebas que habíamos hecho que tenían así un intermedio así como muy denso, muy largo y muy variante, y como que rompía con todo. Hasta que digo, después de tanta prueba, y ya saben, prueba y error, como dicen, pues vas descartando, ¿no? Dices, no, pues ya vamos a descartar esto y nos quedamos nada más con esto, descartamos esto otro, nos quedamos con esto. Hasta que llega el momento en que dices, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero, esta estructura es la que quiero y esta la voy a pulir nada más. Los solos estaban todos improvisados y empecé a pulir los solos, a crear los solos ya como yo deseaba que sonaran. Y así como una manera en la que trabajo luego los solos es ir grabando. Hace cuenta, me aventaba el solo de... Tenía ya toda la estructura donde iba a ir el solo, ¿no? Toda la parte. Entonces empecé a improvisar sobre esa parte y la grababa. Luego hacía otro, en otro track. Ya saben que en la onda digital se pueden hacer ya infinidad de cosas en una computadora. Entonces agarraba otro track, guardaba ese y me agarraba otro track y hacía otra improvisación. Me aventaba como unas 10 o más improvisaciones, unas 20 improvisaciones. Y dentro de todas esas improvisaciones que hacía, iba compilando más bien las partes que más me gustaban del solo. Las compilaba y hasta que ya armaba un solo completo. Había veces que me pulía algunas cositas, ¿no? Grababa esa parte y ya quedaba como quería. Y así armé los solos, ¿no? De esa canción. Y la composición de la letra igual fue un proceso también en que Alexan y yo estábamos pues también trabajando una letra que funcionara, una melodía que nos gustara y así. Y esta rola la trabajamos entre ella y yo de manera completa, porque trabajamos toda la rola. Esa rola la compusimos ahora sí que entre ella y yo, opinamos sobre la letra, opinamos sobre la música, Y hasta que se logró, ¿no? Ella me decía, ¿sabes qué? Esa guitarra suena bien, pero me sonaría mejor si lo hicieras a lo mejor de esta forma, ¿no? Yo ya interpretaba lo que ella me decía y ya quedaba. Hasta que logramos acabar la rola, pero eso fue un trabajo así en conjunto muy chido. Y pues está el resultado ahí de esta canción que se llama ¿Quién? Bien, pues seguimos por aquí. Hablando de experiencias, de algunas anécdotas, ¿no? Que pasamos por aquí y que compartimos, ya saben, en familia aquí con mi mamá que recientemente partió también a un lugar más, pues más chido, ¿no? Esperemos que esté en un lugar más chido. Mi mamá pues era una persona muy religiosa y pues bueno, yo pienso que pues puede estar en un lugar pues mejor, ¿no? En el que se sienta bien y esté feliz. Bien, voy a buscar una canción ahorita para antes de cerrar esto, pero déjenme ver si tengo por acá algo que se pueda sonar. Vamos a buscar de una vez esta canción. Una canción de... Había una canción que le gustaba mucho a mi mamá. Que es de John Lennon. Pero que la cantaba, ya saben, el ángel del rock. ¿Sí se acuerdan del ángel del rock? ¿Quién era el ángel del rock? Era Laureano Brizuela, ¿no? Y a mi mamá le gustaba mucho esa canción de como volver a empezar de John Lennon. Pero le gustaba mucho la versión acá en español porque pues la entendía y la podía cantar, ¿no? Vamos a lanzar esta rola para... como un homenaje también para mi mamá, esta canción. De aquí dice Volver a Empezar de Laureano Brizuela. Vamos a ver si es esa. Si es esa, pues la dejo correr. Vámonos con esto que dice así. La lluvia corre fría sobre mi piel. Creo que esa no es. Déjame ver si encuentro por acá, porque no sé si se llama igual, pero... A ver si saben bien cómo se llama la canción que canta Laureano Brizuela, que es de John Lennon. Dice José, me da pena, pero yo sí sé quién es el ángel del rock. Pero a ver si se acuerdan de esa canción, cómo se llamaba la canción que él cantaba de John Lennon, que es la de como Volver a Empezar, ¿no? De John Lennon, pero él cómo se llamaba en... con él, ¿no? A ver si alguien sabe por ahí. Aquí ya la encontré. Es que no se llama así como Volver a Empezar, sino que se llama Enamorándonos, Laureano Brizuela. Vamos a escucharla como un homenaje para mi mamá porque le gustaba esta rola. Y dice José que sí conoce esa rola, que sí conoce a ese ángel del rock. Vámonos con esto que dice así. Por este amor tan mágico, tan diferente a lo clásico, no permitamos equivocarnos. Siento que estamos grises por rutina. Yo cambiaría todo lo que tengo hoy por ser de ayer otra vez. Imagínate por un momento que de pronto nada existe, solo tú y yo. Escápate conmigo. pierdes en la gente, ni en horarios, ni en presiones, eso queda atrás. Oh, no sientas más temores, camina aquí a mi lado y mírame como antes, enamorándonos, enamorándonos. Es tiempo de empezar de nuevo y decirte cuánto te amo yo. Inventaremos un vuelo espacial donde escaparnos para siempre. Cuando esto acabe, seremos personajes de ficción, de los que nadie escribió jamás. Los dueños de esta historia, dos héroes del futuro. Atrévete como antes, enamorándonos, enamorándonos. Búscame como antes, ámame como antes y duérmete entre mis brazos. Por este amor tan mágico, desafiaremos al mundo. Así enamorándonos, Laureano Brizuela. Recordando ese tema que le gustaba mucho a mi mamá, de Laureano Brizuela. Era, bueno, pues le gustaban algunos temas de él. Y pues bueno, pues aquí es como un dedicada para ella esta canción de Laureano Brizuela. Y por acá, a ver, vamos a ver qué nos dice Mitra. Dice, es más rock Laureano Brizuela que moderado. Dice, estamos de acuerdo, ¿no? Dice, justo yo también acabo de recordar mi infancia, dice Mitra. Dice, a mi madre también le gusta esa canción, dice. En ocasiones la cantábamos juntos, gracias, dice Mitra. Bien, entonces Mitra. Dice ese que se llama José, dice, esa versión de esa rola, ¿cómo pega en el recuerdo? Dice, acá mi familia tenían ese disco y lo ponían seguido. Yo pensaba que era tremendo compositor el Ángel, dice, pero después me di cuenta que eran covers. Creo que ese disco también está... Creo de ese disco también está una que se llama Chiquitita, que es de la... que es la de Pretty Woman, si mal no recuerdo. Pretty Woman, Chiquitita, creo que sí, ¿no? Sí, como que sí me acuerdo yo también, José. Sí, pues estamos acá recordando algunos temas que mi mamá solía escuchar y algunos grupos, ¿no?, que le gustaban mucho. Y vamos a tocar un tema de una tremenda agrupación que ya lanzamos hace rato. Dice, ese que se llama José es correcto, dice. Sí, ese tema viene también ahí. Dice, Laureano la cantaba con el nombre de Muchachita. Se le cambiaba los nombres, ¿no? Estoy buscando por acá el tema que quiero lanzar. Estoy buscándolo por aquí. Seremos personajes de ficción, de los que nadie no aparece. No me pasa nada, dice. Bien, pues vamos con este tema. Este tema que voy a tocar, voy a sonar ahorita, es un tema que tocábamos en sus cumpleaños. Que cuando decidimos empezar a festejar sus cumpleaños, ya así de una manera así como más masiva, por así decirlo, en donde ya se reunía toda la familia, en donde le hacíamos su pastel, contratábamos música o tocábamos nosotros, ¿no? Pues ya fueron bastantes años en los que estuvimos así compartiendo con ella sus cumpleaños. Y muchas veces tocábamos con nuestro grupo, ¿no? Llegamos a tocar con el grupo de covers, pero también llegamos a tocar con el de rock en su cumpleaños. Y pues bueno, un tema que solía mi mamá y solíamos dedicárselo como una especie de vals era el tema de Europa de Carlos Santana o de Santana. Y pues sí, lo bailaba con mucho gusto y esa canción le llegaba mucho, ¿no? Esa canción de Europa de Santana. Vamos a sonar esta canción para seguir homenajeando a mi mamá en este día, ¿no? Que hoy cumple un mes de su partida. Vámonos con Europa de Carlos Santana. Santana, esto dice así. Vámonos. Europa, Santana. Qué buen tema. Bueno, pues así estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Como un pequeño homenaje, un gran homenaje para mi mamá, que recientemente partió a un mejor lugar. Y para recordarla, pues quise dedicarle este programa y hablar un poco acerca de, pues, de algunos momentos que compartimos aquí en casa, en donde la música, el rock, se involucró mucho entre nosotros. Bueno, pues no me queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo ahí presente aquí compartiendo con nosotros y pasándola bien, compartiendo algunos temas chidos, recordando algunos momentos y opinando, ¿no? Saber sobre algunas cosas que tienen que ver con la música. Saludos a toda la tomandancia que estuvo por ahí presente, reunida, conviviendo y, ya saben, disfrutando el momento en una sana convivencia. Toda la banda por allá. Bueno, pues cuídense mucho, amigos y amigas, camaradas. Síganla pasando chido y sigan rockeando donde quiera que estén. Pásenla muy bien. Y nos estamos viendo en la próxima. Acá José está escribiendo algo. Vamos a esperar a que acabe de escribir, a ver qué nos dice José. Mientras tenemos acá de fondo un poco de música. Vamos a poner esto de John Lennon, así como para fondear. Dice aquí, ese que se llama José, dice: abrazo Arturo, todos los programas necesarios para ese recuerdo, dice. Muy buena música, le gustaba a tu mami. Sí, José, gracias, José, por lo que nos compartes, lo que nos escribes. Vientos, José. Y un abrazo también para mi camarada Lázaro, que también me comentó que recientemente falleció su mamá, de Lázaro. Falleció casi una semana después que falleciera mi mamá. Me comentó Lázaro apenas la semana pasada. Yo no sabía, pero pues también un abrazo para Lázaro, donde esté también en Fortaleza, pues para pasar esos momentos que no son fáciles de superar. Pero pues bueno, hay que seguir adelante y tener ese recuerdo padre, ¿no? Y es también como les digo también a mis hermanos, hermanas y a mis camaradas, ¿no? Que somos parte de nuestros papás, ¿no? Ellos nos crearon, ellos nos formaron y de alguna forma somos extensión de ellos, somos extensión de sus cuerpos. Así es que siempre van a estar presentes con nosotros, ¿no? Somos parte de su ser y eso es inseparable, ¿no? Así que siempre estamos con ellos, siempre están con nosotros. Dice aquí Mitra: gracias, descansa, de saludos a todos los radioescuchas. Vientos, Mitra. Descansen, cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos a dejar que suene esta rola y nos vamos. Cuídense mucho, soy Arturo Schendler. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y en cdmxlacasaradio también en Facebook, para que estemos ahí compartiendo. Y bueno, estaremos compartiendo algunas cosas, algunos programas también, algunos recalentados, para que si no pudieron escucharlos o quieren volverlos a escuchar, pues se conecten ahí o visiten esos espacios y pues bueno, puedan ponerse al corriente, ¿no? Cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Thank you.